De frente con la Biblia, un momento para pensar y meditar en la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias para leer en Primera de Juan capítulo 2, versículos 12 al versículo 17, y dice así la palabra del Señor. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. También vamos a hacer lectura de Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y finalmente, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22 dice: absteneos de toda especie de mal. El título de esta meditación es Basura en la ensalada. ¿Alguna vez te has sorprendido tratando de justificar los lugares que visitas, los libros que lees o la música que escuchas, amable oyente? Créame, a mí me ha pasado en más de una ocasión. A menudo pensamos que un poquito de mal no nos hará daño. Quiero contarle una historia. Cuentan que un día, mientras una madre se encontraba picando y pelando verduras para una ensalada, su hija se acercó a pedirle permiso para ir a un centro mundano de diversiones. Estando a la defensiva, la hija admitió que aquel era un lugar dudoso, pero dijo que todas las demás señoritas iban a aquel lugar. Ellas en realidad no creían que ir a tal lugar les hiciera tanto daño. Mientras la muchacha hablaba, ella de pronto vio que su madre recogió un puñado de desechos de vegetales y lo arrojó en la ensalada. En un tono de voz desconcertado, gritó: ¡Mamá! ¿Estás arrojando basura en la ensalada? Sí, contestó su madre. Lo sé, pero pensé que si no te importaba un poco de basura en tu mente y en tu corazón, tampoco te importaría un poquito de basura en tu estómago. Luego de meditar, la muchacha retiró los desechos de la ensalada y con unas breves gracias, mamá, fue a decirles a sus amigas que ella no las acompañaría. Amable oyente, la Biblia nos dice enfáticamente: no améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Tenemos que estar alertas. Si padeces de indigestión espiritual y tienes un mal testimonio, quizás sea porque has permitido demasiada basura en tu ensalada. Estoy hablando de la ensalada de tu mente, de tu corazón, de tu vida. Muchas personas dicen: un poco de esto, un poco de aquello, ¿qué mal podría causarme? Y a veces muchas personas, y en especial los jóvenes, por considerar que sus compañeros o compañeras pueden pensar mal de él o de ella, transitan caminos tan dudosos en sus vidas que finalmente terminan enredados en pleitos y problemas, y al final terminan destruyendo sus vidas. La palabra de Dios es demasiado claro en este sentido. Nos desafía diciéndonos: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y oiga bien el final de este versículo, mi amable oyente, en este momento. Dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias por su sintonía. Así hemos compartido De Frente con la Biblia.